Sabes que hoy nuestro granito de arena para celebrar el Día del Orgullo es poner canciones que son icónicas, ¿no? Dentro del movimiento LGTBI+. Lo que sí vamos a hacer ya directamente es irnos con nuestro queridísimo Jesús Molina, que lo saludamos. Jesús, bienvenido. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Pues muy bien, como de costumbre. En este Día del Orgullo vamos a hablar de la ley de la atracción. Sí, bueno, todo es un conjunto, ¿no? Todo viene bien en este día también. Y enhorabuena, Juan, porque se la ha currado, ¿eh? Se la ha currado. Además, ha hecho una foto magnífica y, bueno, se la ha currado. El vídeo no lo he visto todavía, pero sí he visto todas las fotos y todo. El vídeo lo veré ahora cuando ya salte y lo vea por el Facebook también, ¿no? Te va a gustar, es un vídeo muy bonito. Sí, sí, seguro que sí, pero se la curra. Exactamente, ¿qué es la ley de la atracción, Jesús? Bueno, pues mira, todo alguna vez hemos escuchado esto de sobre la ley de la atracción, ¿no? Para atraer lo que necesita y manifestar lo que desea. Incluso, bueno, eso de necesita es más aconsejable decir quiero que necesito, porque el necesito es pasivo y el quiero es activo. Esto ya para redondear, ¿no? Bueno, yo mismo leí el libro del secreto e incluso visualicé la película con el mismo nombre para probar en mí lo que prometían y las claves para conseguirlo. Sí, además que es verdad que esta ley no establece ningún límite, es decir, podía conseguir absolutamente todo lo que desee, incluido ser millonario, cosa que era lo que menos me importaba, buscaba algo más profundo y duradero, ¿no? Y bueno, desde ya te adelanto que no existe una varita mágica que haga todo por ti y que tú solo tengas que recibir por arte de magia, aunque sí es verdad que la ley de la atracción es muy importante, ¿no? Es necesario poner de tu parte y hay que hacer que las cosas ocurran, es decir, pasar a la acción, porque si no lo haces serás como una de tantas metas que no cumple y que terminan en saco roto. Te voy a contar todo lo que he hecho y he leído para entender cómo funciona el proceso de manifestación, el que va mucho más allá de lo expuesto en la película y en el libro, ¿no? Bueno, la ley de la atracción es la creencia de que los pensamientos conscientes o inconscientes influyen sobre la vida de las personas, argumentando que son unidades energéticas que devolverán a la persona una onda similar. La frase de la ley de la atracción ha sido utilizada por escritores, teósofos, autores, filósofos, y según los partidarios de dicha ley, que yo me identifico también, esto significa que los pensamientos que una persona posee, sean estos conscientes o inconscientes, se supone provocan las emociones, las creencias y las consecuencias. A este proceso se le describe como vibraciones armoniosas de la ley de la atracción, o también tú obtienes las cosas que piensas, tus pensamientos determinan tu experiencia, ¿no? Algunos autores identifican antecedentes históricos de la ley de la atracción en el hinduismo y a través del hinduismo en la teosofía, pero también se han encontrado referencias en el judaísmo y en la cábala. Bueno, la existencia de estos antecedentes no implica que todos ellos estén históricamente conectados, ya que la ley de la atracción podría surgir como resultado de prejuicios también cognitivos comunes y en realidad de todos los seres humanos, ¿no? Las elaboraciones modernas de dicha idea deben su existencia pues a libros como Piensa como hombre, La ciencia de hacerse rico, El sistema de la llave maestra, y durante el siglo XX varios autores han hecho referencia a estas obras y las ideas contenidas en ellas. Bueno, esta ley enuncia que por medio del pensamiento es posible atraer lo deseado, y por este motivo se asocia a la ley de la atracción con la ley, o sea, se asocia la ley de la atracción con la ley del mentalismo, uno de los siete principios o leyes espirituales del Mestrimegisto, enunciadas en el Kipalión, ¿no? O sea, es mucho más antiguo que el secreto. La ley del mentalismo dice que todo en el universo es una creación mental y que el hombre, por intermedio de su pensamiento, crea su propia realidad. Y los seguidores, y yo me siento también identificado, aceptamos la ley de la atracción como una guía. Lo se hace desde la fe en que las leyes del universo son benignas. Y algunos seguidores de esta creencia afirman que la ley de la atracción es una ley del universo, dado que se aplica a todos los seres sin excepción el 100% del tiempo, y no es algo que una persona puede elegir si aplica o no. cabe notar que el término ley no es lo mismo utilizado por la comunidad científica, porque algunos de los proponentes de esta versión moderna de la ley de la atracción adjudican sus raíces a la física cuántica. Según ello, los pensamientos tienen una energía, la cual genera energía similar. Y para poder controlar dicha energía, sus proponentes afirman que deben seguirse cuatro pasos. El primero sería saber qué es lo que uno quiere y pedirlo al universo, siendo el universo cualquier cosa que el individuo acepte, como Dios, por ejemplo. Enfocar los pensamientos sería el segundo paso. Enfocar los pensamientos de uno mismo sobre el objeto deseado, con sentimiento como entusiasmo o gratitud. El tercer paso sería seguir o comportarse como si el objeto deseado ya hubiera sido obtenido. Y el cuarto y más importante, estar abierto a recibir. El pensar en lo que uno no tiene, según dicen, se manifiesta en perpetuidad del no tener. Mientras que si uno adhiere a estos principios y evita pensamientos negativos, el universo hará manifiesto los deseos de esa persona. El teósofo tibetano, difícil de pronunciar, que ya empezamos con mi pronunciación, además este es tibetano, ¿sabes? Tihal Kul la define como la ley básica de la manifestación y la ley suprema de este sistema solar. Él considera que la ley que equilibra los dos polos, siendo la ley de la economía la que rige el polo negativo y la ley de la síntesis la que lleva el polo positivo. Desde el punto de vista del ser humano, trae la comprensión que te da la autoconciencia. Y también el Nuevo Testamento de la Biblia se hace referencia a esta ley en Marcos 11:20-24 y en Mateo 21:19-22, que también lo pueden comprobar. Por la mañana, dice así, por la mañana al pasar junto a la higuera vieron que se había secado la de raíz. Pedro, acordándose, le dijo a Jesús: Rabí, mira, se ha secado la higuera que maldijiste. Y Jesús contestó: tenga fe en Dios, respondió. Les aseguro que si alguno le dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, creyendo sin abrigar la menor duda de lo que dice, sucederá y lo tendrá. Y por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo tendrán. Tu fundamento es que todo lo que se crea en la mente se puede hacer realidad, debido a que los pensamientos funcionan como imanes, atrayendo lo que se desea a través de esa vibración. Bueno, pues comencé a investigar todo lo que era necesario hacer para conseguir lo que deseaba, y mi sorpresa fue grande cuando descubrí que hay muchas cosas que ni el libro ni la película El Secreto mencionan, ¿no? Para mí fue una sorpresa descubrir que existen algunos aspectos que son necesarios tener en cuenta y que sin saber ya lo estaba aplicando, ¿no? Por ello, te quiero contar todo lo que puedes hacer para aplicar la ley de la atracción de forma práctica y correcta, y así poder hacer realidad todos tus deseos gracias al proceso de la manifestación, ¿no? El primero sería: define y enfócate en lo que sí quiere y no en lo que no quiere. Cuidado, el universo no conoce la palabra no, y debido a que no hace distinción, atrae lo que no querías en vez de lo que querías. Cuidado, en la palabra no lo entiende el universo ni el cerebro tampoco, ¿eh? Por ello es indispensable que tengas muy claro qué es lo que sí quieres y enfocarte en ello. Y si te digo, por ejemplo, no pienses en un elefante azul, ¿en qué piensas? En el elefante azul, obvio. Pues tu cerebro automáticamente piensa en el elefante azul, porque el cerebro pasa por alto todas las negaciones. Al cerebro no le importa que le diga no piense, ya que inmediatamente piensa. Pues el universo le pasa exactamente igual. Bueno, aquello no ocurre solamente con las cosas materiales, sino cuando deseas, por ejemplo, una pareja, ¿no? En este caso, para aplicar la ley de la atracción en el amor, pues puedes hacer una lista de todas las características que sí deseas que tenga tu pareja, sin escribir nada sobre lo que no desees que tenga, porque entonces no funciona. Es decir, enfócate en lo que quieres de esa persona, que sea generoso y no en una persona que sea egoísta. Ya estamos metiendo el no, ¿no? Bueno, si algo malo te ocurre, piensa: no quiero problemas, no quiero sufrir más, no quiero enfermar. Y lo que estás manifestando con gran convicción son problemas, sufrimiento y escasez. Y muchos no es que el universo no distingue y solo escucha afirmaciones. Bueno, ¿te das cuenta de la importancia de las palabras y los errores que hemos cometido siempre. Bueno, yo mismo cometí esta equivocación porque antes tenía claro lo que no quería y utilizaba lo que llamo, bueno, lo que llaman la técnica del descarte, tener claro todo lo que no quiero para así saber lo que sí quiero, ¿no? Bueno, pues después comprendí que así no funcionan las cosas, ya que el poder que le damos al no es ilusorio, por lo que es mejor hacerlo en positivo, basado en lo que deseas. Aquello tomó tiempo porque tuve que conocerme, pero sabía que era la única forma de tener claro lo que quería, ¿no? Y si tú tampoco lo tienes claro, entonces defínete, ¿no? Toma un tiempo para ti y establece qué es lo que realmente quieres conseguir y cuál es tu sueño. Lo siguiente sería, sé consciente de la calidad de tus pensamientos y de sentimientos, porque estamos todo el día pensando, pero ¿alguna vez te has preguntado cómo son tus pensamientos? ¿Sabes si tienes pensamientos de escasez o de abundancia? Si tomas conciencia sobre lo que piensas, podrás darte cuenta si tu pensamiento se basa en el amor o en el miedo. Y serás tu propio observador y tendrás el poder de decir cuál pensamiento te expande y cuál te favorece y cuál no. Bueno, volviendo a tus pensamientos y sentimientos que están directamente relacionados con tu nivel de vibración, es decir, según cómo piensas y cómo sientes, tu frecuencia vibrará más alta o más baja. Dependiendo del nivel que estés vibrando, atraerás lo que deseas o no. Y mientras más alto sea ese pensamiento, más factible es que lleguen todas las oportunidades y las personas que te ayuden a manifestar, ¿eh? Porque muchas veces dice que el maestro aparece cuando el alumno está preparado, ya lo hemos dicho muchas veces. Bueno, y algunos de los sentimientos y pensamientos que se mantienen vibrando alto son pues la solidaridad, ser generoso, agradecer por todo lo que tiene y por todo lo que vendrá. Yo me levanto por las mañanas y lo primero que digo es gracias, gracias, gracias. Afirmaciones positivas, la confianza en uno mismo y en la otra persona y en la vida también, el entusiasmo de mantenerte motivado, la abundancia, la paciencia, vivir en forma consciente que te permite atraer lo que necesitas. Y date cuenta de cada acto, de cada pensamiento y cada emoción que proyectas, porque eso te devolverá el universo, ¿no? La siguiente es, bueno, pues siente, visualiza y actúa como si aquello que deseas ya forma parte de tu realidad. Porque parte del proceso de manifestación es que vivas tu vida actual como si lo que quieres manifestar ya fuera una realidad. Vive tu día a día como si aquello que deseas ya está aquí, o por lo menos ya está en camino. Siente con toda tu fuerza y ten la certeza absoluta, sin ninguna duda, que tu deseo se ha cumplido. Y si te sirve de ayuda, imagina que aparece el genio de la lámpara y que por solo hecho de contarle lo que quiere, ya se ha cumplido. Así que haciendo esto, estarás diciéndote a ti mismo y al universo que eres merecedor y que te permites atraer todo lo que quieres. Actúa, piensa, siente, cree, confíe, habla, agradece, haz todo lo que potencie la certeza absoluta de que tu sueño ya se está haciendo realidad. Y por supuesto toma acción, porque en el libro del secreto y en la película no mencionan este punto, ni todas las claves que señalo. Sin embargo, es indispensable que actúes para que consigas tu sueño. No basta con que hagas todo lo mencionado, sino pasas a la acción. Y es fundamental que hagas un plan de acción que te acerque a tu meta. Si quiero aprobar un examen, tengo que estudiar. Si no hubiera estudiado, no hubiera logrado aprobar, ¿no? No podría pretender que con solo aplicar la ley de la atracción, aunque siquiera siguiera todo esto a pie de la letra, iba a aprobar. Era indispensable hacer un plan de estudio, pasar a la acción para lograr aprobar. Y si no actúas, tu deseo solo quedará en un lindo sueño que algún día se cumplirá, porque sin acción los sueños no se cumplen. Durante este periodo de tiempo también es muy importante, otro punto importante, disfruta del proceso, porque aprender a soltar el control y no generar expectativas te mantendrá vibrando alto y alineando a lo que deseas manifestar. Porque hacer lo contrario provoca que la energía no fluya, produciendo un bloqueo energético. Sabes que lo conseguirás, pero lo que no sabes cuándo. Sin embargo, tienes la confianza y la certeza que así será. un cambio interno que tuve que hacer también y que sigo haciendo, porque yo era melón tajar mano, ¿sabes? Aquello implica pasarlo bien mientras hace todos los pasos mencionados para manifestarlo, y no te obsesiones ni te agobies por llegar rápido al destino, conseguir lo que deseas. Mejor saborea todo el aprendizaje que trae el camino hacia el objetivo, y además no te apegues al resultado. Reemplaza esa incertidumbre y el miedo por la confianza en que ya está hecho para ti. Debe haber un equilibrio entre dejar y soltar y las expectativas, y al mismo tiempo trabajar para que tu sueño se haga realidad. Por supuesto, conecta con el amor y actúa desde ese espacio amoroso de expansión. Otra cosa que quiero aligerar, porque no sé cómo vamos de tiempo. Vamos mal. El autoconocimiento y la autoestima, ¿no? Si sabes quién eres y te valoras bien, si sabrás lo que quieres y te cuidas y te respetas y superas tus miedos y superas los obstáculos, ¿no? Estoy resumiendo mucho, pues te aleja de la negatividad. Y bueno, pues muy importante trabajar tus creencias sobre el merecimiento, ¿no? Tenía algunos trucos, pero lo dejaremos para otro programa que hagamos sobre el poder de la atracción y el poder de la acción, ¿no? Bueno, para resumir un poquito, porque tenemos el cuento también, hay un texto de los 88 peldaños del éxito de Anson Pérez que dice: la gente dice, si no te gusta tu circunstancia, cámbiala. Yo digo que si no te gusta la circunstancia, cámbiate, y al cambiarte tú, lo estarás cambiando a ella. Si quieres cambiar tu circunstancia, cambia tú. Si quieres cambiar tu entorno, cambia tú. Si quieres cambiar el mundo, cambia tú. Sé tú el cambio que buscas. Si tu entorno no te da lo que buscas, cambia tú para provocarlo. Y bueno, pues pasamos al cuento, ¿no? Venga, vámonos al cuento. Vámonos. Bueno, pues este cuento, bueno, me ha gustado, desconozco su autor, y se llama El árbol de los deseos, muy propio para el programa de hoy. Uh-huh. Bueno, decía que un día un viajero llegó a una tierra muy hermosa, se encontraba muy cansado tras un largo camino recorrido, y vio un majestuoso árbol y se sentó bajo su sombra para descansar. Lo que menos imaginaba es que se trataba de un árbol mágico que convertía los deseos en realidad. El árbol de los deseos. Mientras estaba allí sentado, pensó en lo estupendo que sería tener un almohadón para apoyar la cabeza. En ese instante apareció un confortable almohadón. El viajero se asombró a la vez que se alegró y se acomodó con su estupendo almohadón. Al mirar las hojas del árbol, pensó que le gustaría mucho comer algo caliente. Llevaba muchos días comiendo mal y se sentía hambre. Ante él apareció una gran cesta con deliciosa comida y bebida. Saboreó la comida y quedó más que satisfecho con esas delicias. Al terminar sintió un poco de frío y pensó en lo bien que estaría con algo para taparse las piernas. Dicho y hecho, apareció una ligera manta que se cubrió. ¿Qué más podría desear? Estaba tan a gusto que pensó: voy a dormir un rato. Lo malo es que si pasa por aquí un tigre mientras duermo, adivina lo que ocurrió. Correcto, el tigre apareció y lo devoró. Bueno, pues la ley de la atracción es como este árbol de los deseos. Atrae hacia ti todo lo que piensas de forma continuada. Ojo, esta ley no entiende la palabra no. Si piensas en que no quieres algo en tu mente, estás precisamente en lo que no quieres y lo atraes hacia ti. Así que aprende a observar tus sentimientos, y si no son lo que quieres, cambia tus pensamientos. Exacto. Para sentir lo que quieres. Qué interesante. La invitación está hecha. Solo descubre por ti mismo todo lo que no estabas haciendo y por qué no has logrado manifestar lo que deseas, a pesar de aplicar la ley de la atracción. Así que sonríe a la vida y la vida te sonreirá. Exacto. Buenas tardes y hasta el próximo programa. Un abrazo. Un abrazo, Jesús. Hasta la próxima semana. Adiós. Nosotros nos vamos. Y nos vamos con todo un icono que además falleció a principios de los 90 por culpa del SIDA. Y que vivió como le dio la gana. Estamos hablando de Freddie Mercury, que nos dejó para la historia canciones como este, Living on My Own. Hasta mañana. Nos vemos aquí en Jueves en la Onda a partir de las 11 en la 88.6 FM. Adiós.